Este episodio de Invasión Android está patrocinado por MeziGrill.com y MountGox.com, MTGox.com y BitPay, Bit-Pay.com. Redfern, a Cupertino, tenemos un problema. Estamos perdiendo control del sistema entero. Están invadiéndonos. Invasión de Android. No hay nada que podemos hacer. Es muy tarde. Y bienvenido al episodio número 2 de Invasión Android en español. Hoy vamos a estar hablando de mitos comunes sobre Android. Y hoy vamos a hablar más que nada sobre baterías y cómo coger lo máximo de tu batería. Y alguno de lo que yo quiero hacer, yo quiero desacreditar esos mitos que realmente no te ayuda cuando estamos hablando de tu batería. Y primero lo que yo voy a hacer, vamos a hablar sobre un poco sobre eso y entonces te voy a enseñar en mi teléfono algunos truncas y cosas así que puede ayudar para sacar un poco más de tu batería, mucho más que tú pensaste antes. Y el número uno que me imagino que ya todo el mundo lo ha escuchado, a lo mejor tú lo tienes en tu teléfono a este momento, son matadores de tarea o lo que se llama en inglés task killers. Los matadores de tarea son muy popular porque todo el mundo tiene el pensamiento que lo más programas o aplicaciones que están corriendo al mismo tiempo lo más le va a dañar el teléfono o el teléfono se va a lentar o va a gastar más batería, cuando realmente ese no es el caso. Básicamente Android, tú sabes, el sistema operativo de muchos móviles hoy día, estaba diseñado para tener su propio matador de tarea y también cómo trabaja con la memoria y esas aplicaciones es total diferente de cómo fue antes. So, especialmente cuando se compara con una computadora. So, va a haber muchos mitos que realmente no son de verdad. Y una cosa grande es el diseño. So, lo que Android hace, va a correr o va a tener en memoria lo máximo número de programas que a lo mejor tú usas lo más frecuente. Y en esos programas, aunque tú lo veas en tu matador de tarea que está corriendo, realmente no está corriendo. Lo que está haciendo se llama dormir. So, el programa está durmiendo y no está sacando resources de tu teléfono, no está usando la batería, no está usando tu procesador, no está usando nada de eso. So, realmente no le está afectando negativamente la batería o el cumplimiento del teléfono. Y ese es el diseño. Ahora, el matador de tarea sí es importante si tiene un problema con una aplicación que, como nosotros decimos en inglés, que no se quiere morir. So, por eso lo llaman un matador. So, si realmente tú estás apretando a forzar a cerrar o force close y no lo estás haciendo y el programa todavía está corriendo y causando problemas, ese es el tiempo para usar un matador de tarea. Si tú lo estás usando para tratar de guardar vida de batería, eso no te va a llevar a ningún lugar porque el teléfono en otro punto de tiempo va a empezar ese programa de vuelta. Y en hacer eso va a usar más resources, recursos del teléfono que estaba usando antes. Y eso no lo queremos si lo que estamos tratando de hacer es ahorrar batería. Y entonces el segundo Además de los matadores de tarea, también tenemos sobre la memoria, que la memoria no afecta el cumplimiento del teléfono. Y esto lo vamos a ver aquí, que te voy a enseñar en la pantalla muy rápido. Que si vamos a una pantalla aquí, lo que yo voy a hacer, voy a oprimir menú. De menú, yo voy a ir a Settings y yo voy a ir a lo último, a donde dice sobre teléfono o About Phone. Y entonces ahí dice uso de batería. Y si vamos ahí, esto me está diciendo básicamente lo que está usando el teléfono. Pero si yo voy a Status, yo creo que me va a decir, OK. No lo dice aquí. Algunas veces te dice tu memoria y la memoria va a decir que tiene como 50 megabytes disponible o tiene 30 o algo así. Y si tú tienes un amigo con un iPhone, el iPhone trabaja diferente. Y alguna vez mi amigo me dijo, oh, pero mi teléfono tiene más memoria disponible. Y le tenía que explicar que en el teléfono de Android eso no importa y no va a afectar el cumplimiento. So cuando tú ves en tu matador de tarea que están corriendo muchas aplicaciones, eso realmente no va a afectar el cumplimiento y no va a afectar la batería. Y entonces el tercer, que no trata mucho con baterías, pero también es algo que quiero hablar sobre y se llama programas de puntos de referencia. Y básicamente esos puntos de referencia o un benchmark, como se llama en inglés, que va a generar o va a calcular las mismas calculaciones y entonces te va a dar un número. Ese número no importa, no tiene nada que hacer con nada. Esto otra vez va para atrás con los matadores de tarea, que la gente lo corren y entonces matan todas las aplicaciones y el número alguna vez es mejor, alguna vez es peor y ellos piensan que eso está afectando el cumplimiento o la batería positivamente, cuando realmente es completamente arbitrary. De mentira, no corresponde con nada, no tiene un standard, tú sabes. So, hasta que yo no tenga un standard que realmente te puede decir algo, cuando tú ves el número en el punto de referencia, en el benchmark, eso realmente no te está haciendo nada y no te está explicando o dando información válida. La información no vale, no hay punto para esa información. Y entonces, el número cuatro y más importante, en el tiempo antiguo de baterías, que no era hace tanto tiempo, cuando uno iba a cargar la batería con frecuentemente o con frecuencia, eso era malo para la batería. Y después de un tiempo no podía aguantar cargo. Pero ya todo cambió. Ahora tenemos lithium ion batteries y con esa tecnología de batería, básicamente lo que hace, tiene un proceso químico y ese proceso químico que es más eficiente que antes genera la electricidad. Ahora, es mejor para nuestros teléfonos a cargarlo intermitente entre el día, a cargarlo cuando lo puedas cargar, porque si no, lo que pasa, si tú lo dejas cargar, que deja tú sabes, a 0% y se muere la batería, ese proceso de descargar y cargar de vuelta va a afectar esa reacción química y tú no vas a coger los mismos resultados y la batería le va a afectar negativamente en cuanto dura. Y esos son los mitos, los cuatro mitos grandes sobre Android. Y lo que yo quiero hablar sobre son algunos truncas para como efectivamente usar tu batería para coger la vida máxima de la batería. Trucos, perdón. Trucos para aprender todo eso. Y primero, solamente quiero decir, dar una gracia a nuestros patrocinadores. El primero es Mezze Grill, M-E-Z-E, grill.com. Ellos están aquí mismo en Nueva York. Ellos aceptan un devisa nuevo digital que se llama Bitcoin. Y hasta tú puedes tener una aplicación de Bitcoin para Android, ir a Mezze Grill y pagarlo en ese devisa. Ellos están al sur de Columbus Circle, algunos bloques por 55th. Y tienen comida increíble, tienen desayuno, almuerzo y para cenar. Si está en Nueva York, ese y tú estás pasando por Columbus Circle, es el lugar a donde comer. Y entonces el próximo es Mt. Gox, mtgox.com. Son el intercambio más grande del devisa nuevo digital de Bitcoin. Y ellos tienen una aplicación oficial para Android que te deja usar Bitcoins con tu teléfono. So, tú puedes ir a Mezze Grill y a comprar, tú sabes, tu almuerzo con eso. Y también están aceptando devisos de euros, devisos de Canadá y Australia, y van a haber más devisos en el futuro. Y últimamente es BitPay, eso es bit-pay.com. Ellos son un servicio para los comerciantes para aceptar Bitcoin, el deviso nuevo digital, y en aceptar esos devisos de Bitcoin, lo que ellos hacen, ellos lo cambian a dólares de los Estados Unidos inmediatamente, así uno puede evitar un poco del riesgo de la divisa. So, un servicio muy importante y muchas gracias que lo están patrocinando. Y entonces lo que yo quería hablar sobre de algunos de los trucos de cómo ahorrar la vida de batería. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El número uno, ya hablamos, que no usar el matador de batería. Y entonces yo te voy a enseñar en mi teléfono qué yo hago para ahorrar la batería máximo. El primero es algo que se llama el Power Widget Control. Y si tú ves aquí en la pantalla, como yo lo tengo seteado, es esto me da control sobre cada cosa básicamente en el teléfono. El primero es Wi-Fi, el segundo es Bluetooth, el tercer es GPS o GPS. Y entonces este es para conexión del internet y esto para sinquear con otras aplicaciones. Esto es para la pantalla. Que tú vas a ver, esto tiene el efecto más grande de tu batería, especialmente si tú tienes una pantalla más grande que el mío. Y entonces, como yo tengo el mío seteado, es cuando yo enciendo el Wi-Fi, está apagando el 3G. Porque para usar 3G y 4G, eso va a usar otro electrónico en el teléfono y eso va a usar más batería. So, yo tengo seteado así. Y si yo pago el Wi-Fi, ahora me va a encender el 3G solamente. Entonces va a hacer ese cambio. Así yo nunca tengo los dos puestos al mismo tiempo, gastando más electricidad y descargando la batería más rápido. Eso es lo que no queremos. Y cuando no estoy usando el teléfono mucho, o ya se hizo noche y la pantalla no importa tanto, yo siempre lo pongo al nivel más bajo, o si entre el día yo pongo lo que se llama automatic brightness, que va a cambiar la pantalla automáticamente, y en hacer eso va a ajustar el nivel de qué tan brilloso está la pantalla, depende de cuánto luz hay afuera. Y tú sabes, si tú estás afuera y estás soleado, va a subir qué tan brilloso está para que se vea mejor la pantalla. Y cuando tú estás en un cuarto, va a bajar el nivel un poco y así eso te va a ahorrar un poco de batería. Ahora, La cosa segundo más importante es si tú usas Facebook o Twitter o cualquier cosa así, eso está seteado para sinquear como cada 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora. Tú tienes que setear para cada programa que no sinquee cada 20 minutos, media hora. Lo mejor para hacer realmente es apagarlo, y entonces cuando tú quieras chequear tu Facebook, entonces ahí es cuando tú lo puedes sinquear manualmente. Y en hacer eso, nunca va a tener que comunicar, tú sabes, con la red de Facebook o Twitter o lo que tú estás usando. Y en hacer eso, si lo haces dos veces a la hora o una vez a la hora, eso está gastando los recursos del teléfono. Y eso descarga el teléfono. Eso es lo que no queremos. Eso también aplica para Google, el calendario, tus contactos, todo ese tipo de cosas también se van a sinquear, y tú puedes hacer eso muy fácilmente. Si tú vas al menú, de menú, tú vas a settings, y entonces vamos a ir accounts, cuentas y sinquear, accounts and sync. Y en ir ahí, tú puedes cambiar lo que se está sinqueando. Y, shit, that has my email, fuck. eso tú puedes cambiar lo que está sinqueando, ahí estaba Facebook, tú puedes cambiar, tú puedes hacer lo que quieras. Y entonces, en tiempos cuando no necesita el 3G, o hasta que no tenga Wi-Fi, muchas veces yo lo apago. No lo tienen que hacer, pero sí ayuda un poco. Entonces, estas son cosas básicas, pero muy bueno decirlo como sea. Si no está usando Bluetooth, apaga el Bluetooth. Si no está usando el Wi-Fi o el GPS, apágalo, y cuando lo quiere usar, lo puede encender. Si tú usas el GPS mucho, pero no lo quieres dejar encendido todo el tiempo, tú puedes descargar un programa que se llama GPS Status. Y básicamente lo que GPS Status hace, yo no tengo GPS enabled, pero básicamente lo que hace es descarga información de dónde están los satélites y te ayuda a encontrar el señal más rápido. So, eso puede como ir contra de, es un beneficio si tú vas a pagar tu GPS y tú fuiste en otro estado, lo que yo hago muchas veces, y eso me salva mi vida todo el tiempo. Y entonces, algo importante para saber es dos cosas: remover aplicaciones que uno no está usando. Si tú no estás usando Twitter o no estás usando una aplicación, un juego que descargaste, algunas veces tú sabes, ellos van a hacer, van a sinquear o van a hacer updates y cosas así, y eso no te está ayudando. So, si tú no estás usando algo, mejor, la mejor práctica es removerlo completamente, y así tú puedes evitar problemas. Algunas veces yo veo, esto es algo importante, vamos a ir para atrás al battery stats, a donde dice settings, menú settings, sobre el teléfono. Y entonces, uso de batería, o battery use. Aquí yo puedo ver qué está usando, qué está descargando la batería y qué porcentaje lo está descargando. Antes, había una aplicación que nunca usé y estaba usando como 3 o 4% de mi batería. So, de ese punto, yo lo removí completamente y ahora no está usando ese 3 o 4%. Que alguna vez ese 3 o 4% puede salvar tu vida. Y es muy bueno a ver este menú y a ver realmente lo que tú estás usando. Para mucha gente, lo que ellos van a ver, más que nada, van a ver que la pantalla es lo que está sacando lo más, está descargando más que todo. En mi teléfono, como yo siempre lo estoy apagando y lo estoy poniendo bajo, solamente está usando 5%, que que demasiado bajo para un teléfono, porque la pantalla es que descarga lo más, usa lo más recurso que nada. Y entonces, si tú tienes un wallpaper, un background como este, si está animado, algunas veces las animaciones, ellos usan recursos también, y si está usando mucho poder de procesador, eso va a usar más electricidad y vas a descargar la batería más rápido. Y lo que yo hago y lo que yo pienso todo el mundo debe de hacer, si tú trabajas el entero día o estás manejando mucho, a tener un cargador en tu auto y un cargador en tu oficina, así tú lo puedes cargar con frecuencia. Y en hacer eso, tú puedes estar cierto que no estás descargando la batería completamente, porque cuando uno hace eso, eso va a disruptar el proceso químico que la batería usa para generar la electricidad. So, en haciendo todo lo que cubrimos hoy, algunas veces tú puedes notar una diferencia de tú lo tienes que cargar, tú sabes, antes de ir al trabajo. Ahora tú lo estás cargando cada noche. Algunas veces yo voy un día y medio sin cargar y tú sabes, se queda a los 4 o 5%. Yo sé que no es bueno, pero algunas veces no tengo un cargador. So, usando todos los métodos que yo uso y en descreditar estos mitos, uno puede ahorrar demasiado en vida de batería. Y básicamente eso todo. Lo vemos la próxima semana para la próxima invasión de Android. Espero que esta información te ayudó y espero que tú estés cogiendo mucho más uso ahora de tu teléfono. Muchísimas gracias y que lo pasen bien. Hasta la próxima.